profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y por supuesto aquí estamos con más profecías bíblicas y seguimos hablando todavía un poquitito más que nos queda sobre el nuevo templo. Y en la última parte de nuestro estudio anterior estuvimos refiriéndonos al túnel por donde se escapó el rey y en fin, el rey Ezequías, nos estamos refiriendo a él, también sus oficiales. Y bueno, en Jeremías, por ejemplo, 39:4 dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Bien, este túnel, el texto está en Jeremías 39:4. Este túnel del que hablamos es bien extraño. En la mayoría de su recorrido tiene hasta 18 metros de alto, sin embargo, solo tiene un metro con 20 centímetros de ancho. Ahora, la descripción que ofrece la escritura entre los dos muros, cuando dice así, es la más exacta que podíamos imaginar para reseñar este increíble túnel de escape, que se extiende por cientos de metros desde el monte del templo en dirección norte para emerger fuera de los muros de la ciudad. Narra la escritura sobre este hecho diciendo, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Jeremías 52:7-11. Todo ocurrió exactamente como dijera Ezequiel, y porque Sedequías no obedeció la orden que le diera a Dios que se rindiera ante Babilonia. Allí estaba la paga. Ahora bien, ¿qué en cuanto a los establos de Salomón? Si usted viaja a Israel, le llevarán a un lugar y dirán, aquí esto es lo que queda del establo de Salomón. Son cientos de volúmenes escritos por peregrinos, guerreros, investigadores y arqueólogos que han explorado el monte del templo. Bajo el gobierno de los turcos musulmanes, estaba prohibido que quienes no fueran musulmanes entraran en el área y que profanaran así la santidad del monte, especialmente la cúpula de la roca o la mezquita al-Aqsa. Solo en 1856 se le permitió a los no musulmanes visitar el santuario. Antes de eso, muchos exploradores se arriesgaron y lograron penetrar en esa área, valiéndose de amigos y dando ocasionalmente grandes sumas de dinero para poder tener acceso. El pastor Jeffrey trató por varios años que el VAC, el concilio que mantiene control administrativo del monte del templo, le otorgara permiso para entrar en la porción suroccidental del monte del templo en un área conocida como los establos de Salomón. Finalmente, en 1991, le garantizaron el permiso para explorar esta estructura que no había sido visitada por un occidental desde la década de 1850, excepto por Moshe Dayan, el ministro de defensa de Israel después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Ahora, en todos estos años nunca he leído o escuchado que se publicaran fotografías de ese edificio misterioso que den una idea de la gigantesca construcción subterránea que usó Salomón para el cimiento del templo. Finalmente, el mismo hermano Jeffrey pudo fotografiar la hilera de columnas antiguas que le dan apoyo al techo de los establos de Salomón. Mientras es obvio que los cruzados sí usaron los establos para sus caballos, ya que todavía pueden verse los pesebres de heno y los agujeros en las columnas para atar las riendas, Salomón utilizó los edificios para guardar algunos de sus vastos tesoros. La estructura se extiende por 97 metros en dirección este y oeste hacia el muro occidental y tanto como 75 metros al norte del muro sur del monte del templo. El suelo de piedra se eleva gradualmente conforme uno avanza en dirección norte y es fácil ver cómo este efecto de rampa facilitaba el movimiento de grandes números de bueyes y ovejas durante los sacrificios, digamos, mayores. La evidencia indica que hace algunos siglos, alguien, posiblemente los cruzados, quienes usaron el monte del templo como su oficina central en los siglos XI y XII, completaron algunas excavaciones serias en busca de los tesoros del templo. Tristemente, en los últimos 10 años, las autoridades llamadas del VAC han destruido los restos arqueológicos de los establos de Salomón. Este VAC trajo excavadoras y sierras masivas de piedras para hacer añicos el antiguo edificio a fin de crear el área subterránea más extensa para la mezquita. Trágicamente, sus esfuerzos de construcción destruyeron artefactos que habrían revelado mucho acerca de la historia del monte del templo. Entonces, el VAC ordenó que cientos de toneladas de escombro fueran arrojadas en las cercanías del Valle del Cedrón. A pesar del hecho que esta destrucción al por mayor de uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo era una completa violación de la ley de Israel, las autoridades judías no hicieron nada para hacerle un alto, esto antes de que el VAC arrasara el lugar. El hermano Jeffrey logró regresar a los establos de Salomón con personal de televisión, logrando así obtener la única filmación conocida de uno de los más misteriosos tesoros subterráneos de los tiempos antiguos. Bien, que en cuanto a la iglesia antigua, descubierta bajo tierra, contigua al monte del templo. Claro, es otro de los asombrosos tesoros arqueológicos descubiertos debajo de Jerusalén. Tal vez el más inesperado es un templo antiguo, una iglesia. Allí se encuentra una inmensa habitación subterránea localizada directamente al occidente y opuesta a la cúpula de la roca debajo de los escombros del segundo templo. Los soldados romanos arrojaron las piedras del templo destruido en esta área, la cual era un extenso valle de los días en los días del Señor Jesucristo, digamos. Bien, después de la destrucción del templo por el año 70 de nuestra era, los habitantes que sobrevivieron comenzaron a reconstruir algunos de los edificios. Naturalmente usaron las piedras que estaban disponibles a pesar de que muchas de sus orillas y esquinas estaban rotas. Al caminar a través de los túneles, se entra en una habitación colosal, más grande que cualquiera otra que haya explorado, dice un explorador. Tiene más de 30 metros de largo en un punto, 15 metros de ancho. El majestuoso techo en forma de bóveda se eleva unos 18 metros por encima de las cabezas. Construida inicialmente en el siglo II, esta estructura fue edificada durante el tiempo de los cruzados. El techo está varios metros por debajo de los sótanos de los antiguos edificios árabes construidos hace cientos de años, justo al occidente del Monte del Templo. La estructura original, claramente, digamos, la figura de un... tenía, mejor dicho, la figura de una especie de cruz con los brazos extendidos por más de 24 metros. Las paredes fueron obviamente edificadas con las piedras originales del segundo templo. Ahora estos bloques están visibles en el piso y hasta una altura de 3.5 metros. Por lo tanto, los constructores se vieron, digamos, obligados a usar piedras nuevas y más pequeñas para completar la estructura. Es indudable que se trata de una iglesia donde se congregaba la iglesia cristiana, localizada casi al pie, digamos, del muro occidental, porque no hay edificios musulmanes o judíos en el mundo construidos en la forma de una cruz. Sin embargo, muchas de las primeras, los primeros templos de la iglesia cristiana sí usaban este tipo de diseño en forma de cruz. La localización de esta iglesia antigua fue desconocida por más de 1000 años. Solo se le conocía por las leyendas. De más está decir que las autoridades israelitas se mostraron sorprendidas al descubrir, digamos, que allí funcionaba una iglesia con figura y que tenía el edificio figura de cruz construida con las piedras sagradas del templo y localizada a unos 30 metros del muro occidental. No obstante, algunos de los arqueólogos israelitas se rehusaron a admitir abiertamente que esta estructura podría ser una de las iglesias primitivas, pero es obvio que no puede ser un edificio judío o musulmán. ¿Qué queda? Las implicaciones son fascinantes. Incluso después de la destrucción de Jerusalén, algunos de los judíos, incluyendo los judíos mesiánicos, permanecieron en el área hasta el año 135 de la era cristiana, cuando fueron expulsados por el emperador Adriano. Pero ¿acaso la existencia de esta iglesia construida en este lugar sagrado, me refiero al edificio, y usando las piedras sagradas, no implica que un gran número de judíos se convirtieron y fueron cristianos, recibiendo a Jesús como su Mesías? Bueno, es difícil entender cómo se pudo edificar este edificio para el funcionamiento de la iglesia cerca de uno de esos lugares más sagrados de los judíos, del muro occidental. A menos, claro está, que un número significativo de judíos importantes se hubiera convertido al cristianismo y hubieran reconocido a Jesús como su Mesías. Hay muchos más misterios que deberán ser solucionados en las exploraciones futuras, si Dios permite, en la ciudad subterránea de Jerusalén, de la cual tanto hemos hablado. Y espero que se descubran nuevas cámaras y túneles que enriquecerán nuestra comprensión de la fascinante historia secular y bíblica de esta ciudad. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Nuestra generación ha sido testigo del cumplimiento de más profecías específicas que ninguna otra generación en toda la historia. El renacimiento de Israel después de 2000 años de exilio es un milagro sin precedente. El Señor no solo ha llevado a su pueblo de regreso a la tierra prometida, sino que los está moviendo para que reestructuren su antigua riqueza, tal como fuera en los días de David y de Salomón. Pero bueno, el tiempo me dice, esto es todo por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.